Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona decía: le pedí a Dios tener mucho éxito en todo y me colocó en el último lugar para que conociera la paciencia y la humildad. Le pedí ser el centro del mundo y me enseñó que el egoísmo cerrado arruina todas las buenas obras. Le pedí la buena fama y me concedió sencillez y comprensión para que mi ego no fuera a herir a los demás. Le pedí un auto que viajara veloz y me concedió un paso firme por el camino correcto en mi vocación de servicio. Le pedí muchas posesiones y me dio una pequeña casa llena de familiares y amigos. Le pedí poseer muchas cosas y me enseñó que tengo que compartir con los más necesitados para construir un mundo mejor, más unido. Le pedí ser siempre feliz y me hizo conocer las dificultades para que comprendiera que la felicidad se alcanza viviendo el desprendimiento. Le pedí un carácter fuerte y me concedió perseverancia para alcanzar los objetivos que me propongo en la misión que me regaló. Mira, después de pedir cualquier cosa, debemos decir siempre: que se haga tu voluntad. Como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, hay que aprender a suplicar con mucha confianza porque Él siempre escucha nuestra oración, pero sabiendo que nos concede las cosas como a Él le parece. Eso no es un capricho suyo, ya que vivimos en la presencia de un Padre bueno que busca para sus hijos lo mejor en esta vida y en la eterna. Nunca nos deja abandonados en el vacío. Por eso, confiemos en su providencia, que todo lo permite para bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.